buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos empezando a revisar un poquito todas esas cosas que dijiste. La audiencia pública terminó el día lunes y ahora falta el tratamiento de la ordenanza de tarifaria y de presupuesto en segunda lectura. Esa segunda lectura se va a dar este día viernes a las 19 horas. Día viernes a las 19 horas. En el salón, en la sede del Consejo Deliberante, al lado de la municipalidad. Bueno, en primer lugar, me extraña que sea día viernes. Nos sorprendió un poco la velocidad con la que se quiere tratar en segunda lectura. Y por otro lado, el concejal Coraza, el día viernes, se encuentra por una cuestión laboral en la ciudad de Buenos Aires. Va a estar todo el fin de semana y él viajaba el lunes para en la sesión ordinaria del día lunes, pero han convocado una sesión extraordinaria para este viernes. Yo este viernes también en particular tenía el acto académico de cierre del ciclo lectivo de la institución de la cual soy directora, pero voy a faltar al acto académico, uno ya está organizando para poder asistir a la sesión que se superpone en día y horario. Pedimos la notificación, pero obviamente nos han manifestado de que no pueden el día lunes, entonces que lo acabo el día viernes. En el final de la audiencia pública con respecto a los impuestos, el presidente hizo un anuncio de que habían estado revisando con el Ejecutivo y que finalmente el incremento iba a ser un 47% sobre el monto y el índice que se había planteado en el primer semestre del año pasado. Y cuando él lo informó, dijo un 38%, teniendo en cuenta el incremento del 9% del segundo semestre. O sea, depende cómo uno ve la información, en definitiva es lo mismo. Cuando uno lo anuncia como un 38%, es el 38%, pero incorporando el incremento del 9% que tuvo en el segundo semestre. Y si no, un 47 sin incorporar ese incremento. Eso es en definitiva lo que el Ejecutivo y a través del presidente se propuso casi al momento del cierre de la audiencia pública. Una baja de 3 puntos de lo que habían planteado inicialmente. Bien, bien. Algo que se pudo observar en la audiencia pública, tanto en la primera parte, que fue el otro martes, y la del lunes pasado, en total fueron 8 horas de audiencia pública, es la gran cantidad de reclamos, gente que de alguna manera decía que había visto en sus boletas aumentos del 400%, del 500%, y esto aparentemente eran errores de medición. ¿Qué va a pasar con la cantidad de personas que dicen tener errores en sus facturas y si tienen alguna condición, posibilidad de hacer algún reclamo por esto, porque no hay concordancia entre lo que manifiestan como aumentos y lo que la gente viene observando en sus boletas, ¿no es cierto? Claro, tal como lo expresó ahí el presidente, que ellos habían hecho la suma acumulada de los porcentajes del incremento de estos últimos 4 años y a ellos les daba un 305%. Muchos vecinos manifestaban incrementos superiores. En algunos casos la explicación que el Ejecutivo daba era o porque tenían modificaciones en sus propiedades o ampliaciones, pero hay otras propiedades que no han tenido ningún tipo de modificación y también la tenían a esos incrementos. Y ellos lo que dijeron que personalmente al municipio les iban a revisar el recálculo, a qué se debía, porque el cálculo les tenía que dar un 305%. Lo que uno pensaba es que por ahí no toda la población ha estado presente en la audiencia pública como para enterarse de esto. Entonces uno aprovecha los medios de comunicación para llegar a esa información, que cualquier vecino que tenga un incremento en su factura superior al 305% se acerque a la municipalidad y consulte a qué se debió ese cálculo y si está bien hecho o no, o en su defecto si tienen que recalcularlo. Así que también está fantástico la posibilidad que nos da de poder comunicarnos para trasladar esa información al resto de la gente. Todos aquellos que tengan una factura superior a un incremento en estos 4 años del 305%, que no se deba obviamente a aviaciones, a cosas que estén debidamente probadas, que se acerquen a la municipalidad. Bien, en definitiva, el aumento sería del 47%. ¿Vos creés que el oficialismo, en este caso, el Ejecutivo, a la hora de escuchar los reclamos de gran parte de vecinos que estaban y vecinas que estaban presentes en el lugar pidiendo que se merme el aumento, ¿vos creés que podrían haber hecho un esfuerzo mayor, que se podría haber intentado bajar de una manera un poco más considerable la tasa? ¿Crees que es insuficiente esta disminución del aumento? Sí, yo tal cual como lo expresás considero que es muy poco lo que en definitiva se bajó. Más teniendo en cuenta que el presupuesto aumentó del 2019 al 2020, aumentaría un 28%. Pero el impuesto inmobiliario estaría aumentando ese 47%. Entonces, ¿qué se supone? ¿Que vamos a recibir menos de su participación? ¿Que vamos a hacer? Todo el incremento que se tenga en el presupuesto lo tienen que absorber los vecinos, porque yo también tengo entendido que aumentan los impuestos provinciales, se supone que va a haber mayores ingresos de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. Entonces, en realidad yo intentaría aumentarlos en la misma proporción en la que se incrementó el presupuesto. Podrían haber hecho el esfuerzo. Bueno, obviamente no, ellos han planteado que no, tienen yo creo la mayoría para votarlo, la postura mía es otra, en sentido contrario, y he tomado nota de varias cosas que manifestaban los vecinos, porque por un lado había reclamos que están relacionados con la gestión. Ese tipo de reclamos yo creo que era importante que esté el Ejecutivo ahí, que los escuche, porque tiene que ver con brindar servicios. Levantar la basura, desmalezar, luces, arreglos de calles, que son cosas que se dan en lo cotidiano de las audiencias públicas, y si toman nota, eso rápidamente se hace. Pero también reclamaban otros temas de fondo, como tiene que ser la procuración, un formato diferente para manejarlo, y bueno, en relación a eso, uno va a presentar un proyecto y de modificación de algunas cosas en cómo se las trata. Hay que ver, obviamente, si después el oficialismo acompaña en ese tipo de proyectos, pero de la voz de la gente, justamente si uno los escucha, salen las ideas y están pidiendo a gritos que se pare la procuración, están pidiendo a gritos que se aumente en menor proporción los impuestos, porque están imposibilitados de pagarlo. Realmente es por eso y es generarles un problema. En la audiencia pública se vio un gran marco de gente, había, calculo, 200 personas con una diversidad de reclamos. Sabemos que este gobierno ha sido ratificado en las elecciones, sin embargo, hay una gran cantidad de reclamos y temas serios, ¿no? Como el cuestionamiento a este valor que tiene la procuración para poder abrir una carpeta y desbloquear la cuenta para poder pagar, y otros reclamos como una merma en el aumento de impuestos o casos particulares de gente que realmente se siente que está totalmente desatendida. ¿Qué pasa si esto se aprueba así como está? Si se aprueba con modificaciones simplemente cosméticas, ¿qué le queda a los vecinos por hacer? ¿Cuál será la alternativa? ¿Ir a la justicia? ¿Qué tiene que hacer la gente? Qué pregunta, Juan, y qué falta de posibilidades de dar una respuesta y qué impotencia que da. Porque en realidad yo me siento una representante de los vecinos y es el rol que hasta el 10 de diciembre voy a tener. Y obviamente intentaré en esa segunda lectura representar esa voz que pide lo que vos decís. Y sin embargo, si no es tenida en cuenta, obviamente las mayorías gobiernan y pasarían a votar una ordenanza que tiene un marco de legalidad para poder cobrar eso. Lo que yo creo, o sea, es que se tienen que poner la mano en el corazón, tener esa empatía de ponerse en el lugar del otro, de saber que el otro no va a poder pagar, y no es la voluntad, por lo menos la mía, de generarle alguna cuestión que lo lleve a judicializar su deuda a los vecinos, porque le estamos trayendo, además de todos los problemas que tienen, un problema más. Y también lo pienso en función de la municipalidad, y cuando yo pongo un impuesto tan alto y la gente no me lo pague, yo no voy a recaudar, y me va a costar mucho el poder cubrir el día a día y el cotidiano de la municipalidad. Yo creo que una forma inteligente es la reducción de los impuestos y ampliar la base de contribuyentes, y no asfixiar al contribuyente y que pocos paguen demasiado, sino que en eso de que tiene que ser equitativo y tiene que ser justo, tiene que ser bajo y tiene que ser accesible para la gente el impuesto. Entonces, realmente siento impotencia en este momento, pero bueno, son los lugares en los que te pone el voto popular, en que se construyen mayorías y en que se construyen minorías, y uno a lo mejor termina representando una parte minoritaria de eso y con poco por hacer, más allá de levantar la voz o poner en palabras en ese consejo lo que la gente siente. Pero si es aprobado, lamentablemente yo creo que van a ser muy pocos los que van a poder pagar. Es un aumento muy grande, y más en este momento. Vicky Cabana, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Juancito.